Hola, me llamo Vargas Telles Anicol, de quinto grado, grupo B, de la Escuela Primaria Profesor Ramón G. Bonfil, de Pachuca, Hidalgo, México. Hoy quiero desear para mi país en esta Navidad se sigan cuidando para que disfruten con sus seres queridos. Deseo un país seguro sin tener que cuidarnos de las personas malas. Hay un dicho que dice, somos más los buenos que los malos. Yo confío en esto. Yo no quiero crecer en un país malvado. Otro deseo es tener un mundo mejor. Ayudemos a los que más lo necesitan. Desde un abrazo o algo que te nazca del corazón. Un deseo más, que se acaben las guerras entre los países. Sobre todo, que estas fechas son de amor y paz. A ti, país y mundo, te quiero mucho. Te deseo una maravillosa Navidad. Te dejo una tarea, la cual es pensar, analizar y trabajar para ser mejor cada día. ¡Feliz Navidad! Radio Talento, tu voz escolar.